salida. Dile que ya no duerme y que en las noches solo piensas en mí. Dile que tú me amas y él en tu vida no será nada. Porque sabes que es difícil borrarme de tu mente. Explicarle que lo intentaste, que tu cuerpo, alma y corazón nunca lo soportó. Dile que él no es nadie para cambiar tu vida y que mi ausencia es la herida más grande que tiene tu corazón. Dile que ya no duerme y que en las noches solo piensas en mí. Sentir mujer a cada instante. Sabe que otro hombre como yo no existirá, o que te trate igual. Oh ya. Dile que él no es nadie para cambiar tu